Sábado 31 de febrero del año 2008, esto es VidaTech. Internet. Web 2.0. Computadoras. Sistemas. Conexión. Hacking. Se llamaba octubre, el mes de un beso nuevo y final. El primer otoño conocido sin hojas secas ni vientos. Porque ni el cielo quería soplar ni las aves volar. Tus sabios labios obraron milagros en una tarde gris. Vi en aquel entonces mil versos surgir de tu mirada, y desde entonces la paz se olvidó de mí para siempre. Porque no hay paz, pequeña mía, en la fiesta de tu piel, ni tranquilidad en la tormenta dulce de tu abrazo. Porque la vida decidió cantar en ti mi mejor canción, y el cielo escribió en tus labios mi más consentido poema. Mil hogueras envidian temblorosas el calor de tu piel, y tal calor se encargó de consumirme la conciencia. Hoy no soy más de mí, pero tampoco tú te perteneces. Partióse en dos la historia en una caricia temblorosa, y mil rosas, conmovidas, derramaron su perfume al cielo, junto al choque de dos almas que no pretendían encontrarse. Cayó el sol y un corazón cantó una nueva canción. Canción nueva, bendita, y dicha por dos que se buscaban, por dos que se encontraron y no quisieron escaparse. De un abrazo eterno, de un te amo distinto, de un beso nuevo, en el mes aquel que se llamaba octubre. Pues ahí lo tienen ustedes, es parte de mí. Ese poema no es parte de lo que hago, ese poema no es parte de lo que disfruto hacer tan siquiera. Ese poema es parte de mí, es parte de la historia de este personaje que ustedes escuchan normalmente hablando de tecnología. Thank you. Buenos días, tardes y noches, si nos escuchan con el sol o con la luna. ¡Hemos vuelto! Venimos de Matrix, hemos entrado en Vidatec, buscando nuestro Sion particular, buscando al elegido que nos dé vida. ¡Ay, si a Trinity le hubieran escrito este poema que hemos escuchado, no le habría dejado que Neo sacrificara por los demás! Hoy conocemos a una de nuestras personas del barrio. Hoy conocemos al maestro Emerson Quevedo. Emerson Quevedo. Ay, que me estaba poniendo yo ya nervioso con la musiquita. Es que este pianito, bueno, es... Y esa sonrisa me es familiar. Bueno, a ver, con permiso, maestro. Emerson Quevedo es ingeniero de la ciencia de la computación, por el día. Y un hacker con el alias de Morpheus, por las noches. Buscamos las respuestas a preguntas como, ¿hay cuchara o no? Emerson, a ver. Llega el momento, ¿la pastilla roja o la pastilla azul? Con la roja seguiremos en la mentira con Windows. Con la azul no habrá pantallazos esta vez y nos enseñará la verdad de quién es Emerson Quevedo, la persona. Pues bien, he de tomar la pastilla azul. Pues nada, muchas gracias y ¿qué nos cuenta de quién es Emerson Quevedo? Bueno, Emerson Quevedo es un personaje de la vida real. Es un personaje sin pretensiones, que existe de la misma forma en la que existen en un mundo virtual, existe también en la vida real. Con sus claras diferencias, pero básicamente lo que se puede escuchar a través del internet hoy por hoy es lo que se podría apreciar si alguien me conoce en persona. Emerson Quevedo es una persona más que tiene obvios problemas para no poder parar de hablar y que encontró en los podcasts precisamente una solución a ello. Uy, qué modesto nos ha empezado. Vamos a ver, ¿este es Emerson Quevedo o nos lo han cambiado? Bueno, este es Emerson Quevedo. Lo que pasa es que aún estoy tratando de descubrir el día de hoy si en realidad soy yo el escogido o no. Exacto, exacto. Parece que hemos buscado este Sion particular. Pues aquí estamos con la música de Rob Coslow, con este piano de fondo que nos has regalado tú en los vidas. Vaya vidas aquellos que nos has regalado y que esperamos que hoy nos sigas regalando. Continuamos con esta música, pero ahora, eso, pero ahora permíteme, Ned, un poquito, te pido ahí con cariño, como siempre, tú sabes, porque nosotros recordamos de haber escuchado la parodia de Rodrigo Valdés. Entonces, ¿recuerdas que, aparte que fue genial y estupenda, y que tú creas que Rodrigo Valdés sea el agente Smith? Oh, wow. No había pensado en ello. En determinado momento lo llegué a ver como el oráculo, pero... pero no sé. Posiblemente pueda hacerlo. Lo que sí sabemos seguro es que no nos hubiera permitido que si tú no estuvieras aquí, no podría entrar una música que ha marcado también mucho tu vida. ¿Oh, sí? Dime. No dije nada, dije, oh, sí. Disculpa. Que no lo habíamos dicho. Hoy está en la realización nuestro maestro también, José Jiménez, el miembro del equipo de Interinet, uno de las almas. Y claro, y lo tenemos aquí ahora por línea interna volviéndolo un poquito loco con la música. Porque como estábamos nombrando a Rodrigo Valdés, que no nos perdonaría si no pusiéramos la música de Simpático con Emerson Quevedo, claro. Así que Vamos a ver, ahí va simpático. Vamos a darle al play. Con la música simpática, como decíamos, que viene hoy de nuestra caja de música que está manejando ahí José Jiménez y nuestra bailarina. Nos trae este tema. ¿Qué ha marcado para ti simpático en tu vida, Emerson? Bueno, pues la verdad es que siempre ha sido. Siempre me ha gustado el smooth jazz y era difícil cuando. Era música de preferencia para comenzar ciertos programas de Viatec, dependiendo del estado de ánimo mayormente, pero era música de preferencia. Obviamente el smooth jazz, la mayoría son canciones bajo la licencia restrictivas, y por suerte en Apostate Music Network encontré al grupo simpático, y de que lo empecé a escuchar me gustó. La verdad es hoy por hoy uno de mis grupos preferidos de smooth jazz. Y definitivamente ahora que ya no sale tanto en los podcasts, de todas formas sigue acompañándome ahí en el iPod. Ah, genial, genial ahí. Genial la música de simpático. Ahora déjame a mí, Inter, un poco, a ver. Es que yo quiero hablar con Emerson y tal. Bueno, pero déjame hablar a mí también. Bueno, que haya buen rollito aquí, ¿no? Que estamos aquí con Emerson, no, Marroy. Disculpa tú, Emerson, porque nosotros no tenemos cariño. Pero a veces tenemos nuestros pequeños roces. Ya veo. Así que nada, disculpe usted. Pues nada, ¿te parece si seguimos avanzando? Porque ahora entraríamos a algo que nos contaba Fran Trujillo, que ya explicaremos de momento porque no está por aquí, porque alguna ausencia se nota por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si seguimos. Y es con esta entrada, después de la música de simpático, escuchar aquellos tiempos. Que bueno, vamos a ver, tan solo con este sonido ya empezaremos mucho a recordarlo, y los que no, un día que se enganchen a él. Así que vamos a darle al play a este sonido. Ahora pasamos a playar, pues, a otro de los grupos que también es hoy personificado aquí para Emerson Quevedo, que es Rob Coslow. Y este tema para hablar de aquella comunidad de Hablando sin H. El tema Family. Vamos a darle al play. Thank you. Gracias ahí a José, que está con los sub y baja, como suele estar nuestro otro componente del equipo, Fran Medina, nuestro showman. Y ahora, pues aquí contamos eso, aquellos tiempos de Hablando sin H, ¿no? Ned, que decía, ¿no? El Morpheus de Matrix le cuenta a Neo que cree que es el elegido. Este elegido, según la profecía, será el encargado de liberar a la comunidad de la esclavitud a la que está sometida. En Hablando sin H, según nos contó Fran, porque nosotros éramos un proyecto todavía, creaste comunidad a los que allí se conocieron. Y ahora incluso son ya amigos personales. ¿Qué ha sido para ti Hablando sin H, nuestro elegido Emerson Quevedo? Hablando sin H fue un proyecto muy, muy interesante. En realidad quería hablar de otra cosa que no fuera de tecnología, pero no sabía de qué exactamente. Y entonces por aquel tiempo recién había yo sido liberado de los cables de la Matrix del trabajo. Y entonces tenía libres algunas horas los días sábados y decidí hacer un podcast de lo que fuera, pero cuando fuera de lo que fuera, literalmente de lo que fuera. Y entonces decidí no poner un tema. Bueno, yo a veces inventaba temas, pero no siempre. A veces simplemente me sentaba en la computadora y lo que viera en el periódico, en la televisión, lo que estuviera escuchando en la radio, en un podcast, cualquier cosa era buen tema, y luego la gente se encargaba de enriquecer más el tema, de tal forma que sábado con sábado nos fuimos reuniendo cada vez más personas y poniéndonos en contacto con más personas. De hecho, ahí fue donde te conocí a ti, conocí a Irvin Aguirre, tuve más contacto con Rodrigo Valdés y muchos otros podcasters que también se unieron con nosotros, como es el caso de Ramón Corominas, que nos acompañó por un buen tiempo, Adriano Perraya, también Alberto estuvo con nosotros en más de alguna ocasión, que por cierto ya tengo tiempo sin hablar con él. En fin, se unieron, se crearon muy buenos lazos de compañerismo y amistad en Hablando sin H, que por cierto pueden venir sorpresas en los meses futuros con respecto a ese tema. Una exclusivita ahí, que estamos mal de oyente. Bueno, pues vamos con un exclusivo, ¿por qué no? Pues resulta que Hablando sin H ha estado fuera del aire durante ya varios meses. Estamos casi 6 meses fuera del aire. Pero es un proyecto que siempre he querido revivir, y pues si corremos con suerte, Hablando sin H vuelve al aire el día 29 de julio. De junio, perdón. Bueno, está un poco difícil porque el 29 va a ser día jueves, pero voy a intentar hacerlo de otra forma. Este va a ser un programa especial en el que solo voy a anunciar el regreso, y a partir de la siguiente semana después de ello, vamos a empezar las grabaciones en vivo de vuelta. Así que estén al pendiente de ello. Ajá, 22 de junio, te entendimos, ¿no? Perdón, no, dije 29 de junio. Ah, 29 de junio. O sea, como tú estás pelado con la fecha como Fran, que... Pues, no, y también, por cierto, gracias por la exclusiva, pero que nosotros también queremos compartirla con nuestros compañeros de Pin Podcast, que no queremos quitarle las exclusivas a ellos. Que sí, que nosotros queremos mucho a Paco Portero, a Momo y a David. Así que, para que no nos diga que le hemos atracado ahí, ¿no? Aunque con Paco Portero tenemos pendiente ahí un par de atracos, porque ya nos ha atracado él a nosotros, pero bueno, en Pin Podcast y con cariño, claro, siempre. Claro, claro, los escuché por ahí. ¿Y qué más sensaciones te ha dejado Hablando sin H? ¿Has notado que en tu vida, aparte de cuando ya no veías las películas de Matrix o cuando las veías, qué te faltaba ese Hablando sin H? En realidad, Hablando sin H me ha puesto a pensar en varias cosas, porque hubo un momento en el que recibí una serie de correos de distintas personas en las que, en lugar de hacerme sentir como el elegido, me estaban haciendo sentir como el anticristo. Y eso se debió a distintos temas de religión que se trataron en Hablando sin H, y a ciertos puntos de vista bastante radicales. Pero la verdad lo extraño mucho, y es quizás lo extraño más que Vida Tech, incluso, porque Hablando sin H es un podcast más de personas. Mírate que es un podcast en el que tengo la oportunidad de hablar de lo que yo sé, de lo que hago, de mi área de trabajo, de lo que representa para mí la tecnología, pero Hablando sin H es un área para hablar simplemente un tema de conversación entre personas, un tema de actualidad entre personas normales, compañeros, amigos, que disfrutamos hablando con respecto a algún tema, o simplemente disfrutamos hablar, nada más por hacerlo. Así que precisamente por eso quiero revivir el proyecto, porque sí, definitivamente lo he extrañado muchísimo. Ha pasado un buen tiempo y la verdad es que mi tiempo no me lo ha permitido, pero quizás en las próximas semanas eso pueda cambiar. Bueno, pues ya la verdad que gracias en nombre de Fran, la comunidad y todo, pues seguro que nos vamos a alegrar todos de tener esa referencia. Fran nos contaba eso, que era sábado por la tarde, esperando que fueran las 4 horas aquí Canarias, para esperándola hablando sin H ahí con ilusión y pasando la tarde del sábado muy entretenido, según nos contaba, si no nos ha mentido, porque con Fran Trujillo se puede esperar de todo, prácticamente. Cuidado, no te metas con él un poco, no seamos pelota, que Fran tiene sus cosas, ¿eh? Nada más. Bueno, vamos a tratar de seguir, que seguimos aquí con los problemas internos y vamos a tener que hacer aquí un programa del corazón. Pues seguimos con la comunidad y tenemos con la comunidad hablando sin H, el tema de preguntas y respuestas que teníamos con Vidatet, que también lo echamos de menos esos sábados que grababas y después lo escuchábamos el domingo. Pues hemos querido un poco revivirlo también aquí ahora a través de este pequeño espacio. Morfeo le dice a Neo que solo puede enseñarle la puerta. Y sí, después le comenta que tú la tienes que atravesar. Y Neo, en este caso, nuestro Emerson, se acerca para abrir la puerta. Y antes de que la toque, se abre. Y le dan la bienvenida. Ya lo estaban esperando. Y sabían que estaba en la puerta. Y ahí el oráculo le dice: no te preocupes por el jarrón, Emerson. Y claro, y Emerson ahí nos habría dicho: ¿cuál jarrón, no? Y claro, y Emerson se voltea el jarrón y lo tira, porque has tirado el jarrón ahí, Emerson. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué estás pendiente del oráculo ahí, eh! Y claro, y el oráculo es cuando le dice: ese jarrón. Y basándonos en esto del oráculo, el oráculo, que no me sale a mí la palabra, que me quedé yo trabadillo. Diríamos que cuidado con las preguntas que te manda gente de la comunidad que te conoció en Hablando sin H. A ver. Empezamos la pequeña batería. Tendríamos... bueno, yo creo que este personaje lo vas a conocer enseguida. Si te decimos una persona que tiene un blog de Linux y otras cosas, creo que evidentemente se tiene que tratar de nuestro compañero y amigo Linus Mann. Linus Mann, por supuesto. ¡Ay, qué peligro tiene este hombre Linus Mann, eh! Pero qué persona, ¿eh? Qué encanto de persona, ¿eh? Como todos los compañeros que tenemos por ahí. Pues la pregunta que nos ha mandado él... bueno, hemos hecho hoy un espacio que sea más de vida, ¿no? Pero tú sabías que con Linus Mann esto iba a ser difícil, ¿no? Porque claro, llega el momento friki. Llega el momento friki. ¿Cuál podría ser la pregunta? Sí que te la hizo ya en el pasado. Y bueno, tenemos que poner primero cómo se lo planteamos a la gente, que le decíamos: ¿qué pregunta no te atreverías a hacer a Emerson? ¿Eh? Ya hemos rebuscado un poco, ¿eh? Pero era un poquito para provocar, ¿eh? Pero oye, no ha habido malas reacciones, ¿eh? Tú sabes que contigo no puede haber malas reacciones. A ver. La pregunta veamos. Vamos a ver. Ahí vaya a saber. No puedes tirar del oráculo esta vez, con permiso, ¿eh? Bien, bien. Vamos a ver. ¿Cuál es tu elección como sistema operativo? Yo diría que... esa pregunta, aunque la he respondido miles de veces, siempre es difícil de responder. Mi elección como sistema operativo es... Linux. Definitivamente. En Madrid y en todos los sitios del mundo, ¿no? Tiene que serlo. Hay razones por las que preferiría otros, pero definitivamente si fueran a borrar todos los sistemas operativos del mundo y a dejar única y exclusivamente uno solo, yo diría que me quedaría con Linux. Claro que sería, mejor dicho, déjame rectificar un poquito a Intel sin que se mosquee, que sería el Linux para los habitantes del Sion que quedamos, ¿no? Exactamente. Sería Linuxión. Exacto. Pues nada, pues muchas gracias por esta primera. La segunda tenemos de alguien que también le debemos mandar aquí un abrazo y como a Linus Mann y a todos los demás, y un cariño especial porque ha estado apoyándonos ahí ahora, también sacándonos en su podcast, Ramón Coromina. Se acerca el peligro, Emerson. Bien, vamos a ver. No sé si ha nacido también como Rodrigo otro agente Smith por ahí. Sabes que yo de Ramón Corominas quizás creería que sí es el agente Smith. Sí, bueno. Ya, hermano, fue yo. Me parece que ya no participamos más en los colores. Que por cierto, eso, que tiene su gran podcast de los colores de la ciencia, que lo ha retomado de nuevo. Sí, qué bueno. ¿Eh? Sí, a mí me da mucho gusto. Exacto, ¿no? Una alegría enorme para la comunidad a la vuelta de él y de otros que también van a volver ahí, como la del compañero Dak, con Público Objetivo y otros que vienen nuevos, que ya comentaremos. Pues, Emerson, nosotros somos unos chicos, tenemos fama de chicos malos, pero que no lo somos, creemos, ¿no? Somos algo bueno somos. Y, pero esta pregunta viene copy-paste directo de Ramón Coromina, ¿eh? No es idea nuestra, ¿eh? Ya también te la hizo en el pasado y volví a rebuscar. Así que yo me lanzo a decírtela y bueno, tú con permiso y con cariño. O sea. Bueno, dice aquí el reza lo que nos envió Ramón Coromina. Ay, cómo me relaja esa musiquita. Vamos a ver, porque la pregunta se la traje. Si tuvieras que elegir entre semen de los dioses y perfecta circuncisión, ¿con cuál te quedaría? ¡Qué Ramón este, Dios! A ver. Bueno, antes de todo, yo voy a exigir públicamente que Ramón nos envíe una foto con gafas negras, gafas oscuras o lentes trasoneros. Yo quiero estar seguro que Ramón Coromina no es el agente Smith, en efecto, así que tiene que enviarnos esa foto y hacerla pública. Entre esos dos, yo creo que me quedaría. Yo creo que me quedaría con la perfecta circuncisión. Muy bien, muy bien. Ahí va. A ver. Vamos allá. Bueno, vamos a intentar. Vamos a subir un poquito la musiquita para relajar el momento, ¿te parece? Porque ha estado un poquito bien, complicado. Bien. ¿Eh? Vamos a subir un poquito ahí. Ahí por la bajada de musiquita de José Jiménez. Y ahora ya vamos con la última pregunta, más relajadita, que la hace también nuestro compañero del podcast de Confusión en Radio Esperantia, Fran J. Saavedra. Y aunque en principio una pregunta sexual también que nos quiso hacer, pero porque la cosa se estaba poniendo un poquito fuerte, no sea que después el iTunes nos censure, pues hemos tenido, pues al final nos ha hecho otra. ¿Qué es esta, no? Que sabes que está el tema de las tertulias podcasteras, que arrancaron ayer. Claro. Y nos preguntaba lo siguiente, hombre, no va a estar Emerson ahí al corriente de todo. Vamos, se nos escapa ni un movimiento. Y ya ves, que nos pregunta literalmente Fran J. Saavedra. ¿Crees que podemos conseguir localizar a Emerson para que participe en las tertulias podcasteras? Sí, de hecho. No les digas nada, ni que se entere nadie, pero voy a estar por ahí. Lo que pasa es que voy a caerles de sorpresa. Otra exclusiva, Dios. De aquí nos retiramos jóvenes, ¿eh? Bueno, hay que buscar ya un patrocinio y vamos. Aunque sea el lote de películas de Matrix, pero algo para... Sí, sí, para comprar en Amazon o algo, que nos pongan ahí la publicidad. Bueno, mira cómo me echó ahí la cuñita, ¿eh? Sí. Pues, ¿qué te parece lo de la experiencia ahí que está el ideólogo otra vez ahí, Fran J. Saavedra, como la maratón, que este hombre nos tiene a todos la vida loquitos, pero por buenas causas, la verdad, porque esto es a pegar fuerte? ¿Qué tal lo de las tertulias podcasteras que está ahí de la mano de todo el equipo de podcastellano, de la comunidad hispana, para hacer fuerza? ¿Cómo ves el tema de las tertulias, Emerson? ¿Podemos hacer el ruido hasta más fuerte que Matrix? Claro, no, a mí el proyecto se me hace muy, muy interesante. De hecho, es como ya lo dijeron en la primera emisión de las tertulias podcasteras del Mundial, es el primer Mundial en el que se tiene la facilidad de los blogs y los podcasts para difundir la pasión por el deporte. A decir verdad, yo te tengo que ser sincero, no soy un fanático del fútbol. Pero definitivamente el mundial trae emoción consigo por los distintos países. Haz de cuenta, yo soy guatemalteco y aunque mi selección no está en el mundial, vivo en Estados Unidos y la selección de Estados Unidos está en el mundial. No obstante, tengo otras selecciones que me gusta ver jugar. Entonces, aunque no sea fanático del deporte, definitivamente yo creo que en determinado momento todos nos vamos envueltos en lo que llaman la fiebre del mundial y qué mejor forma de hacerlo que a través de un podcast, que es lo que todos disfrutamos hacer y escuchar. Así que definitivamente es una idea buenísima. Yo escuché cuando The Blogman empezó a mencionarlo en su podcast de que iban a tener un blog y que luego iban a ver cómo se comunicaban al respecto del mundial y todo, ya me sonaba que venía por ahí y en efecto me dio mucho gusto ver que así fue. Me enteré por la lista de podcast ese que estaba organizando y dije, bueno, voy a ver en qué momento tengo un tiempo libre y la hora se acomoda un poco porque la verdad es que se acomoda. Entonces dije, voy a ver si tengo la oportunidad de colarme por ahí en una de esas. Exacto, que tenemos ahí a todos los compañeros ahí de eso exactamente que nombraste ahora, el compañero de Blogiman, de los blogueros, a la bloguera, a Paco Portero que se ha estado currando ahí el wiki y todo, y bueno, a Dak que va a estar también cubriendo la técnica, y bueno, y todos los demás de por castellano, pues Ramón Corominas, toda la gente, para no quedarnos ahí a alguien atrás, que están haciendo un equipo ahí para seguir haciendo ruido ahí con el podcasting y que sigamos creciendo y avanzando ahí. Claro. Ahí está. Pues bueno, vamos ahora siguiendo con la música de Simpático con el temita Take My Love. Ahí que nos ponemos romanticones. Bueno, vamos a arreglar un poquito. Vamos allá. Temita Take My Love, también descubrimos otra faceta de Emerson Quevedo. Emerson, ¿alguna vez has tenido un sueño que pareciera tan real que no lo pudieras distinguir de la realidad? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo sabrías que estás soñando? Bienvenido a este campo de sueño que trata de ser Internet, donde hoy también conoceremos al músico. A Emerson Quevedo, ¿qué nos puedes hablar de eso? Del músico que, por supuesto, Neo sí creemos que no era. Bien, wow, la música es una de las, yo creo que si no es una de las, quizás es la más importante inspiración en mi vida. Yo no, a mí no me gusta decir que alguien nace con un talento, pero definitivamente desde que tengo conciencia, yo recuerdo estar muy cerca de la música, y eso se lo debo agradecer principalmente a uno de mis tíos, que era músico de tiempo completo. Y definitivamente a partir de los 6 años que tuve mi primer encuentro con un instrumento musical de lleno, toqué como por 4 años, después desde los 6 años, las percusiones y la batería. Fue lo primero que aprendí a tocar. Luego vino el teclado, la guitarra, el bajo, un poco de saxofón y definitivamente el piano. Compensaron, yo creo, cualquier espacio en blanco que hubiera podido estar en mi vida. La música para mí prácticamente es el motor en el cual se mueve todo a mi alrededor. hoy por hoy, por ejemplo, escucho muchos más podcasts, pero definitivamente no. La música va conmigo a donde quiera. Y definitivamente es una de las facetas más importantes para mí. Porque siempre lo he dicho, todos como humanos tenemos distintas formas de comunicarnos. A veces encuentro cierta libertad a la hora de escribir, muchas otras encuentro también libertad a la hora de hablar y a largo y tendido, como ustedes me conocen de Vida Tech. Pero definitivamente mi mejor forma de expresión es justamente eso, la música. Y bueno, pues hoy estamos extrañados, Emerson. Estamos extrañados. Primero agradecer a José que le dio al play a la música sin haberle avisado a nosotros, está ahí al loro de todo. Muchas gracias. Aquí nosotros no nos importa decir las cosas aquí en directo a la grabación, ya es metidos en gastos. Pero que gracias a Emerson, porque digo, vamos a perder la apuesta que habíamos hablado de la duración de las respuestas, ¿eh? Esto, aquí hay algo extraño, ¿eh? Vamos a ver qué. Es que estoy perdiendo la práctica, eso es lo que pasa. Hoy será por el Windows Vista. No, yo más bien creo que me cayó mal la pastilla azul. Bueno, ¿Qué le pusiste a esa pastilla? Bueno, no sé. No sé si se podrá contar. Era suero de la verdad. A ver, nada, pues te lo agradecemos, por supuesto. Pues nada, ahora sí le queremos anunciar el cambito musical, porque pasamos aquí otro pequeño apartado que hemos creado, que ha creado Fran Trujillo este. A ver, que sería la música ahora de nuevo de Rob Coslow. Y el tema Friend, cómo no va a ser otra cosa, ¿no? Un amigo aquí al otro lado. Con este tema de amigo, de friend, pues es que el inglés a nosotros estamos un poquito peleados con él, pero por eso hacemos un poco la traducción ahí en tiempo real. Pues bueno, nosotros hemos tratado de hacer todo este espacio lo más entretenido posible para ti, pero como hemos estado un poquito romanticones, pues hemos querido hacer una pequeña parodia con cariño, ¿eh? Por supuesto. ¿Y tú recuerdas quién dijo aquello de Emerson Quevedo, marca registrada? No lo recuerdo. Bueno, que te va a matar. Que te va a matar el que fue. Es que, ya, bueno, no creo, porque sabes que quienes me conocen saben que mi memoria no es la mejor de todas. Así que se tendrán a bien a disculparlo. ¿Tienes una memoria de Windows? Lo que es peor, tengo una memoria de DOS que se borraba cuando apagaba la computadora. Qué va, si estás hecho un Linux de memoria, hombre. Qué va. Pues nuestro amigo de nuevo, Linux Man, fue el que se encargó de bautizar aquello de Emerson Quevedo, marca registrada. Oh. Y nosotros, pues yo digo que ya nos mandaron correo o algo, ya, bueno, ahí esto va a traer tela. Pero nada, o sea, que él te lo perdonará sin problema. Y entonces hemos decidido pues crear unos objetos de merchandising pues con esta marca simulada, que no se adelanta a nadie, que son los objetos que se pueden subastar en eBay si quieren algunos oyentes o algo, pues los oyentes de Emerson sobre todo, que bueno, vamos a empezar a relacionarlos. Bueno, empezamos con el primero, Emerson, y tú nos comentas. A ver, ¿qué te parece? Venga. Calendario quebequiano. Los días, meses y años cambiados. Wow, interesante. Yo creo que se vendería, ¿eh? Yo compraría uno definitivamente. Bueno, te parece un producto competitivo, ¿no? Me parece que sí, sobre todo la gente dejaría de preocuparse tanto por las fechas porque nunca sabrían qué día es, como me sucede a mí. Exacto. ¿Y qué importa el tiempo al final, no? Al final Si de no. cuentas, claro. Exacto. Bueno, vamos con el siguiente, que ya tú lo nombraste antes. El teléfono que siempre suena en las grabaciones de Vidatec. Mi madre, ¿cuánto valor podríamos darle, Emerson? Pues no sé, pero yo creo que no sería mucho, la verdad. Ya de tanto que suena esa cosa, ya poco le falta para morirse. Bueno. Y si no Bueno, se mira, muere de la... vieja, se muere porque yo algo lo voy a hacer. La verdad que es un sonido también sentimental para los oyentes de Vidatec, ¿eh? En los que nos incluimos nosotros, por supuesto, ¿eh? Bueno, siguiente producto, que por cierto tenemos aquí una pequeña muestra, que vamos, con tu permiso, a imitar un poco al maestro. El vaso de agua de Emerson. Con permiso, bebemos agua, con tu permiso, a ver qué te parece que tenga esta salida comercial. A ver. Bueno, ya te he puesto agua los dos aquí. ¿Cómo lo ves, Emerson? Ese vaso de agua. Esa no sería tan mala idea, ¿eh? Sería una forma de promover en las personas que tomen más agua. Es muy saludable. Y además que los que estamos empezando en esto nos viene muy bien, porque la verdad que sin agua hay momentos, hasta yo me acuerdo que Fran nos contaba que hasta ha intentado seguir lo del tema tuyo, ¿no? De no comer especies cuando vas a grabar, ¿no? No comer especies, no comer sal. Y si pueden comerse una cucharada de miel de abejas, ya la hicieron. Bueno, fantástico ahí. Tenemos ahí otro producto. Vamos a ver si logramos y que ve y le damos la vuelta y la revolución. Un producto que va a ser difícil de fabricar, pero vamos a ver. Los silencios de Emerson. Producto no desarrollado. Aunque hoy parecen vías de desarrollo casi, ¿eh? Más o menos. No, no, no, no. Sería difícil de comprar porque, a mí, de vender y comercializar. Primero porque, fíjate, muchas personas a lo largo de la historia de Vidatec, hablando sin H y cuántas cosas han sucedido en mis podcasts, siempre han hablado al respecto de esos silencios casi inexistentes. Pero luego cuando los han habido, siempre dicen que no quieren que los haya. Entonces posiblemente no podría ser un producto tan económicamente vendible. Creo que sería una mala inversión. Porque la gente, aunque a veces dice que no existen los silencios de Emerson, cuando existen, no les gustan. Exacto, y nosotros nos suscribimos a eso, ¿eh? Que bueno, que si tiramos aquí el silencio, a ver quién estaría hablando aquí al otro lado. Sí, tendríamos que estar haciendo que alguien hiciera tu voz y eso, y bueno, y no creo que sería igual, por supuesto que no. Bueno, y el último, pues hablando de silencio, pues lo contrario. Los ruidos en las grabaciones de Vidatec, incluyendo el helicóptero, que lo hacen tan natural. Eso sí sería un buen producto y lo que sería mejor es que hay una increíble variedad de líneas de producto que se pueden sacar justamente de ahí. Así que esa sí es muy buena idea. Entonces, ¿tú crees que en eBay podamos hacer un espacio ahí con el tiempo? A ver. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, dependiendo de cómo se planifique esto, me avisan para poder hacer alguna grabación ya entrada a la noche en día sábado, para ver si logramos capturar un par de balazos o algo por el estilo. Vale, pues nada, bueno, ya hemos terminado aquí este bloque de parodia. Esperamos que te haya gustado un poquito para hacerlo más distendido. Ya digo, que es la idea, ¿eh? Tú sabes que todo está hecho con esa idea. Ya lo sé. Hacemos un pequeño cambito para entrar un poquito ya en la tristemente recta final, porque tendremos que, por los políticos actuales, que volver al Matrix. Bueno, nosotros, a Fran Trujillo le gusta salir bastante de ese Matrix, pero a veces, lamentablemente, nos tenemos que quedar en Matrix. Pero bueno, vamos ahora con la musiquita ahí que tenemos ahí, ya sentimos, como en la Guerra de las Galaxias también, la presencia de José en el otro lado para playarnos el tema de simpático Oshaka. Para ir hasta recta final. Bueno, lo dicho, que nos tenemos que ir acercando a la recta final de este especial ahí que hemos creado para conocer a personas del barrio. Nos hemos introducido con permiso de Emerson en Vidatech, que nos ha prestado aquí este espacio, después compartido en Interinet. Recuerden que no se equivoque cuando esté bajando el feed, que cuando digan Vidatech sigue siendo Vidatech y nosotros no nos podemos comparar con Vidatech, así que no pienses que sea un error en el feed, sino que es la presencia de Emerson Quevedo. Pues como a nosotros nos gusta terminar como empezamos, pues ahora sería el temita del piano de Rob Coblo, que la verdad que cuando lo vimos de fondo de la poesía nos llenó mucho y aunque no queremos que suene triste hoy ni cuando aquellas vidas, pues bueno, lo que pasara, pero que siempre nos ha regalado vida a través de este pianito de fondo que escucharemos ahora aquí en la recta final del podcast número 4, nos toca ya, vamos a ver. Así que ya está Diosito preparado para darle al play al tema de Not Alone de Rob Coblo y preparar esta, no despedida, sino yo creo que, o creemos mejor dicho, que un hasta luego. Como ahí está. Vamos, subimos arriba, Josito, venga, esta es buena idea tuya. Vamos arriba, José, venga, maestro. Estamos aquí con las comunicaciones internas de que nos está diciendo Emerson por el chat interno. No seas malo, Emerson. No seas malo. Que bueno, si no, coméntalo tú, que has estado ahí hasta comiéndote y aguantando la risa. Sí, en un par de ocasiones casi me atoro de la risa, pero... Por suerte tengo este micrófono que tengo acá, tiene un botón para silenciar el micrófono por completo cuando lo quieres y con el mismo lo vuelves a activar. So, cada vez que me iba a reír nada más tenía que presionar el botoncito, pero varias veces me agarró desapercibido. Bueno, la verdad es que gracias, Emerson, ha sido una sorpresa ahí impresionante que nos comentaras eso ahora, que estábamos ahí terminando, pero bueno, pero gracias porque así lo hacemos natural como Vidatech, ¿eh? Claro. La mano, o sea. Pues nuestra pregunta final, si el final de Matrix era eso, que Neo entregara la vida por nosotros, lo menos te vamos a pedir eso porque, bueno, ya te comentaremos ahora, pero quizá como pregunta final es eso, que no te hemos preguntado que teníamos que haberte preguntado. ¿Qué tendrían que haberme preguntado que no tuvieron? Me podrían haber preguntado, y que conste, me podrían haber preguntado esto, pero por no haberlo hecho antes de que yo lo dijera, no lo voy a responder en caso de que lo pregunten. Es, ¿qué ha hecho Emerson Quevedo tecnológicamente que no aceptaría públicamente? Así que esa duda se la dejo por el resto de nuestras vidas. Bueno, eso va a tener análisis ahí, ¿eh? Eso va a tener análisis porque a nuestro creador le va a costar asimilar eso, ¿ves? Para entenderlo, ¿ves? Pero bueno, ahí estaremos. Pues decimos eso, que con las versiones de Matrix y Windows Vista que nos esperan, salimos de Matrix y nos quedamos en el sillón de Vidatec, porque la tecnología es también un estilo de vida. Así que le recordamos que el sitio web de Vidatec es www.vtpodcast.com. El correo vidatec@gmail.com y el Skype con el usuario Morpheus. Les anunciamos que tendremos el extra audio para regresar a nuestro pequeño podcast de Interinet. Le vamos a dejar con esta pequeña mini despedida, que le vamos a poner un corte a nuestro amigo Emerson, que será uno de los momentos en que a lo mejor nos dirá un poco de todo, pero que ahí está, que reaccione como crea conveniente, pero que bueno, que mal no le va a sentar, porque además es una parte bonita que hemos querido preparar, que es el corte número 2 que le damos al play, a ella cuando Josito pueda, que se lo ha estado currando José, y a él manda y decide. Jueves 15 de septiembre del año 2005, bienvenidos a una edición más de Vida. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Vida. Estamos de vuelta al aire después de unos cortos días de algunas cosas que ya les comentaré en unos momentos. Lo que escuchan hoy de fondo ahorita para la introducción de Vida es el himno nacional de Guatemala. El día de hoy se celebra el día de la independencia de mi país. Y pues vamos a dedicar muy buena parte de esta edición de Vida a hablar de Guatemala, del país de donde yo soy y del cual me siento muy orgulloso. Y ahorita de momento se escucha el himno de Guatemala, un himno bellísimo, creo como el de todos los países, ¿no? Que nos hace sentir orgullosos y es una situación distinta cuando se está lejos de la patria y se escucha. Creo que uno llega a entender realmente lo que es sentir el orgullo de la patria a lo lejos. Bueno, pues lo que te habíamos comentado, Emerson, que discúlpanos por tocarte el sentimiento. No hay nada que disculparse. Como siempre lo he dicho, esa es nada más una prueba de que el personaje tecnológico detrás de Vidatec nada más es simplemente un humano más. Vaya broche final ahí, Emerson, y esto no estaba preparado. Que nos has regalado ese brochazo final. Eso, que había el orgullo de que nuestro colega es de Guatemala, y en aquel momento que sonó el himno, dejamos la fecha para recordar la fecha del Día de la Independencia, y eso sí la dijo bien, eso no puedo decirla mal, por supuesto. Bueno, mal no, sino olvidarla. A ver, que me va a matar a mí Emerson después. A ver. Pues nada, lo dicho, muchas gracias de verdad, Emerson. Nada más si nos permite, si te quedas un poquito más con nosotros en el extra audio, claro, para que hables un poquito con el Fran Trujillo, que tenemos esa sorpresa que se nos unirá ahora aquí en el extra audio. Y gracias de corazón por haber estado aquí en este podcast, que sabes que es tu podcast también, Emerson, y el nombre de todo el equipo que hacemos Interinet, desde José Jiménez, que está ahí al otro lado, desde Francisco Medina, desde Adol, desde el Ross, desde el Fran Trujillo ese, pues todos, la verdad que estamos en un día importantísimo para el regreso, que es ahora también de nuestra pequeña pausa en Interinet. Así que gracias, hermano, y como en aquello, peace, Emerson. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, me lo he pasado de maravillas. Ha sido una experiencia bastante divertida, particular y muy agradable. Y pues, que se vuelva a repetir cuando así lo gusten. Ya saben que estoy a su completa disposición. Pues muchas gracias. Ya sabemos que Matrix, como mínimo, han habido tres versiones. Así que, a ver, que tela puede haberos. Vale, pues muchas gracias, lo dicho. Y nada, con un auténtico placer. Terminamos aquí. Nosotros hacemos el saludito de despedida. Y ya saben que volvemos ahora con el extra audio. Y cerramos ahí con esa musiquita de piano. Este Vida que nos ha vuelto a regalar el maestro Emerson. Más Quevedo que nunca. Morpheus, nuestro elegido particular. Saludos desde Interinet. Bueno, saludos, lo tenemos dado también antes ya los chicos. Desde aquí, desde Tenerife, Canarias, España, regresamos a Interinet. Y bueno, hemos estado hoy pues dentro de Vidatet, sobre todo los chicos y todo el equipo en parte. Y bueno, los he querido dejar ahí porque sé que estaban en buena compañía con Emerson Quevedo y esta historia contada a través de Matrix. Queríamos empezar este extra audio también comentándoles que les habíamos anunciado en el podcast número 3 que entraríamos con la tertulia entre colegas y cervezas, pero como diría Inter, que ya están por aquí otra vez, se nos estropeó la nevera, las cervezas se calentaron y los colegas se fueron todos. Sí, sí, sí, seguro, seguro, seguro que pasó eso porque vamos... No, que al final, la verdad que por temas de tiempo, pues no ha podido estar todo el equipo para reunirlo. Y por lo menos en esta primera, sí hemos querido estar, mejor dicho, que estuvieran todos los miembros de Interinet. Entonces, pues nada más la retrasaremos y ya se grabará en otro momento. Pero uno de los regresos también más bonitos que podíamos hacer, sin duda, es aquí de la mano de Emerson Quevedo, nuestro amigo y compañero en Vidatec y en Hablando Sin H, creo que me he enterado ahora ahí de cositas. Y bueno, y además contar ahora con Emerson Quevedo, que lo seguimos aquí teniendo al otro lado, de que encima teníamos que hoy, que este mes de junio era el aniversario de Vidatec. No sé. Así es. Si no me equivoco, ¿no? Que lo había hablado otro día. Ya que estamos aquí en el extra audio, Emerson, ya sabes que aquí son las sensaciones. Estamos en el camerino, por así decirlo, de Interinet. ¿Qué tal ha sido todo ahí? Sin buscar los peloteos ni nada, pero ¿cómo te lo has terminado de pasar ahí con los chicos y con toda la historia y esta aventura? Ha sido una experiencia grata y muy divertida. Yo estaba comentando que estaba comiendo porque es que estoy trabajando y ahorita estaba tomando un tiempo de descanso justamente para grabar esto. Y en este tiempo de descanso obviamente iba a comer y estaba comiendo durante la grabación y hubo un par de ocasiones en las que por las ocurrencias casi me atasco de la risa. Pues esperemos que no te hubiera pasado algo malo, ¿no? Y encima eso, agradecerte por supuesto que hasta con lo liadísimo que sabemos que estás de tiempo, que nos hayas hecho ahí un huequito, porque, bueno, ya un hueco grande y todo ya, porque la verdad que al final contigo hemos descubierto que no es lo mismo conocer el camino que andar el camino, ¿no? De esta sensación, y aquí hasta del trabajo y todo, pues al final has seguido siendo tú, que es lo importante, ¿no? Exactamente, y bueno, déjame entrar a base ahí. ¿Qué pasa, Frank? Que ya has llegado tú y has cogido el protagonismo ya, ¿no? Oye, ya me he estado enterando también que me está un poquito de mal rollo la grabación del programa, ustedes dos, ¿eh? Bueno, no ha sido tanto, sino es que, claro, estaba Emerson con la risa por el otro lado. Sí, nosotros también descojonados por el otro, y tú no dijiste un poco, mira, que no se note tampoco tanto el descojono, porque si no, no se va a escuchar los audios, por nuestra parte, sobre todo. Y, bueno. No se pongan así tanto y eso ya esperar, y eso ya era pues un poco para terminar de toda este podcast, pues qué les comentamos, que la sensación final que te deja Emerson, ya para concluir, no atormentarte más. No, ningún tormento, no, pues les digo, una experiencia bastante particular, muy interesante. Y si hubieran tres de Matrix, pues yo no veo por qué no pueden haber tres podcasts similares, así que quizás en el futuro por aquí me tendrán de vuelta. Y pues ya nos seguiremos viendo por ahí por Vídate, que ya en los próximos días sale un capítulo nuevo. Bueno, o sea, que recibir esas palabras del maestro Emerson, pues es impresionante, ¿no? La verdad que uno tiene que aguantar ahí el tipo, porque yo tengo que reconocer que una de las cosas más sentimentales e importantes que me han podido pasar es conocer a una persona como Emerson Quevedo. Él me enseñó a cómo llevarme con la comunidad, con los Hablando Sin H, como comentaron ya en Interinet, los amigos que tengo personales ahora, como Irving Aguirre, Linus Mann, que Irving lamentablemente no ha podido estar con nosotros ahí por algún problemilla que el técnico haya tenido, pero que la verdad eso, que yo siempre, y en nombre del equipo también me lo permitan decir, le deberé mucho a Emerson Quevedo por enseñarme a ser persona. Recuerdo los Vídate que yo escuchaba cuando eran a diario por la noche, que yo lo escuchaba hasta cuando me dormía, y no porque no me entretuviera, sino porque a lo mejor estaba cansado. Y yo decía, bueno, pero es que necesito escuchar Vídate, los Hablando cuando lo necesitaba, y yo digo que esto me parece algo pues impresionante, ¿no? El haber podido estar con él hoy ahí al otro lado. Que ya lo trataré de, ¿cómo decir eso? De que ya no me salen tanto ya las palabras. Transpirar para adentro el momento. Y nada, la verdad que un auténtico placer. Y nada, pues ya ahora nosotros. Igualmente. Así que eso. Ya nada más que aquí, pues ya preparando también la despedida por el extra audio. Que no se nos quede muy largo, aunque se nos enfade después Rodrigo. Que pues como dice él, dale nomás si te gusta, pero. Y recuerdan ahí, vengan los chicos, que recuerden ahí los sitios de Interinet. Pues el sitio del podcast tenemos www.interinet.com y nuestro blog, por si se nos cae el sitio y más peligro con la entrevista, bueno, no entrevista, sino momento de compartir ahí con un amigo que ha sido esto de personas del barrio con Emerson Quevedo. Vamos a tener que tener cuidado que se nos venga el sitio abajo otra vez. Así que por si acaso, ya hemos usado las contramedidas, que es nuestro blog de internet, interinet.blogspot.com. Y nuestro correo, pues, es el de siempre ahí. Bueno, el de siempre, y quedamos aquí toda la vida, ¿no? Pero bueno, el de hace poquito. A ver, el correo sería interinet@gmail.com. Bueno, efectivamente. Y comentarles ahora, pues, más los podcasts nuevos, que así lo comentamos un poquito con Emerson, si nos permite, que es, por ejemplo, el podcast de Chorra News Podcast, que hace nuestro compañero y colega Juan Ramón Mora, que es colaborador habitual del podcast de Confusión en Radio Esperantia. Es un humorista gráfico principalmente, y que les dejaremos ya enlaces y referencias a el nuevo podcast que está muy bueno de Chorra News Podcast, y con Juan Ramón, que es un personaje, bueno, una persona muy particular y que la verdad que se lo pasa uno muy entretenido con él. Otro, déjanos hablarlo un poquito nosotros otra vez, Fran. Relájate un punto, a ver. Bien. Siguiente podcast que vamos a hablarle un poco es el de Sonia Blanco, que fue colaboradora de un número nuestro de Interinet, el de los Oscars, que es una que nos llevó trabajo aquel, pero fue una bonita experiencia. A ver, un momento, que esto no se puede casi seguir grabando. ¿Qué está comentándonos por ahí? Me suena ahora en el chat. Ay, a ver. Bueno, qué malo, se está portando Emerson aquí al final, ahora, Bueno. Pues tenemos eso, el de Sonia Blanco, que es una bloguera conocida, que digo que colaboró con Interinet y que fue un honor para nosotros que colaborara en el episodio comentado. Pues ahora se lanza al podcast con el podcast de La Aspirante. Ha estado ahí con la ayuda de Cinéfilo y Jero, que le está dando el hosting. Que agradecemos mucho también al amigo cinéfilo que nos ha refugiado ahí en estos tiempos con el tema de que, vamos a ver, esta es la venganza, esta es la venganza. Como no podemos ponerle lo que está pasando en el chat interno de esta, había que poner aquí una webcam o algo, porque, vamos a ver, es que es lo peor, me soné, vamos a cambiar todo el póker. Oye, borra todo eso que hemos hecho y vamos a decir que este hombre tenía que ser el Smig en vez de Neo, ¿no? Bueno. Ya no sé ni por dónde íbamos. Ah, por lo del podcast de Sonia, que no deja de terminar. Discúlpanos, Sonia, cuando no escuche que eso, pues exacto, se llama El Aspirante, que apunta muy, muy bueno también como el de Chorranú. Y otro también que es muy especial para nosotros, que es de nuestro colega Irving Aguirre, que está desarrollando su podcast, que va a estar también buenísimo y que va a ser también colaborador en el futuro de Interinet, y que estamos ya preparando también para anunciarles su lanzamiento. ¿Qué tal te parecen los podcasts nuevos cada vez que van saliendo más, Emerson? No, pues me da mucho gusto en el caso de Irving, a quien le he venido hablando por mucho tiempo y pues ya al fin se va a animar. También Sonia, que pues muchos la conocíamos mayormente por su blog, y pues también ya va a dar gusto contar con ella entre la comunidad de podcasters. Así que bienvenidos a los dos. Exacto, también ya otro que seguramente también ya lo descubrirás al de Chorra News Podcast, que también es un fenómeno, y bueno, que conoces ya lo de Franjota, que tú ya Franjota también lo conoces hace tiempo, y que bueno, que es un compañero que también esperamos hacer cositas con él ahí en Internet, porque también se sale, pero eso, también la... Ahora déjeme hablar un poco a mí, a ver, vamos a ver, bueno, voy a hablar un poco ahí con permiso, a ver. Exactamente, como estaba destacando también Emerson Quevedo, de Irving Aguirre, que exactamente, que estábamos ahí, así se lanzaba al final a hacer el podcast, y poco a poco ahí se ha ido convenciendo, y que seguro que va a ser ahí fuerza y ganas. Y bueno, ya después ya comentar así ya por último, que ayer estuvimos aquí en la Tierra, en la que llamamos aquí, Emerson, la Blog Angofio. Los encuentros, en vez de las Beer and Blogs o algo así, pues aquí se le llamamos la Blog Angofio por la harina, que es aquí famosa en Canarias. Tengo que estar ahí pendiente por que nos escuche nuestro oyente Nico, canario desde Roma, que el gofio pues es aquí un poco nuestro símbolo de alimenticio y un símbolo de identidad, ¿no? Y que estuvimos ante los bloggers que estuvieron convocados por un blogger que es de la isla de La Palma, que es el señor Bonke y su pareja Yaisel. Y estuvimos con eso, con compañeros de la blogosfera desde Canarias. Y Emerson, recuerdo eso, que estuvimos hasta incluso preguntando eso, que si había algún mal rollo entre los bloggers y los podcasts, ¿no? Los sí, podcasters. Sí. Y yo, por ejemplo, de momento con la gente que me encontré de aquí no ha habido ese mal rollo. Otros bloggers que también conozco, que también son compañeros de podcast, pues no he tenido ese problema con ellos. ¿Qué opinas tú del tema? Es un poquito así para allá. Aunque no es el espacio de extra audio, pero... Yo creo que no, yo creo que es simplemente una concepción, una mala concepción de la forma en la que se comporta. No digo que no hayan rozas entre personas, independientemente de si tienen un blog y si tienen un podcast, pero eso ya solamente son roces. Es como, si a mí no me cae bien algo o alguien, lo diré en mi podcast y la persona responderá en su blog o en su podcast, pero eso ya son asuntos personales. Yo creo que así en general entre la blogosfera y la podosfera, creo que no hay nada. De alguna forma estamos hablando como si la literatura y los escritores estuvieran peleados con los músicos o los cantantes. No hay una razón para que lo estén. También, como estamos aquí en el estrado y todo de forma formal, Emerson no dice sincera en todos los lados, ¿eh? Así como Emerson ahí. Exacto, pues ya le... Muchas gracias, Emerson, ahí por comentarnos ahí tu opinión. Y ahí le comentaremos más detalles de los blogs que tienen los compañeros de aquí, que pasamos un rato realmente muy bueno y encantador. Conocimos también a uno de los miembros de... A uno de los miembros, perdón, que si no me equivoco yo, no sería tampoco el podcast de Internet, que es el compañero de bitácoras.com, que también estuvo muy predispuesto a ayudar a que lanzáramos los directorios de podcast y los directorios de blogs, para así un poco ir más de la mano en el futuro. Y lo dicho, que le daremos ya más información en nuestro blog, donde de momento no me atreveré a hacer pública mis fotos. De momento prefiero estar en anonimato. Como yo no pude estar en las jornadas de Málaga, de momento estoy ahí como anónimo y prefiero el misterio. Yo recuerdo como una frase que decía en la radio: si la voz del locutor te enamora, que no tiene por qué ser este el caso, no te acerques a la emisora. Así que para los podcasts, creo, Emerson, que vamos a tener que crear algo así como si en el futuro hacemos algo en directo con webcam o algo, que de que no se pase para la webcam en algunos casos, ¿no? No, ya, ahora hay webcams a la que le puedes poner una cara, una máscara delante de tu cara y se ve de forma digital. Ah, No bueno, habría pues problema. eso va a estar mejor, ¿no? Aunque sí, tenemos que decir que sí hemos podido conocer ya a Emerson Quevedo, ¿eh? Y lo jovencito que es, ¿eh? No, sí, yo sí tengo mis fotos públicas, soy medio exhibicionista, en cierto sentido. Yo recuerdo una foto, no, ya si quieres la dices tú dónde se puede conseguir, aunque la pusiste en el blog, pero de la que te hiciste en la nieve, cuando estuviste de vacaciones hace poco. Oh, sí. Y que bueno, que esa es una de las que, bueno, para los que no quieran seguir teniendo el misterio, que más te pone un perfil claro de cómo eres, ¿no? Y ya bueno, para gustos colores, porque nosotros no entendemos mucho de hombres, nosotros estamos más detrás de la señorita Sibor, así que no podemos ya decirte ya sobre ese punto. Bueno, pues vamos a ir parando ya este extra audio. Que vamos a hacerlo aquí porque a nosotros nos gusta así también ser naturales en el podcast y le preguntamos aquí ahora a José en la línea interna que el tiempo que llevamos ya del extra audio, si estamos más o menos en lo que habíamos pensado y también ya dejarle ya su tiempo a Emerson Quevedo que ya bastante ha sido. Buah, hasta 15 minutos se nos ha ido. Sí. ¿Lo ves, Emerson? Hoy el tiempo no ha sido problema tuyo, ha sido nuestro. Sí, ya ves. Oye, pues nada, lo dicho eso, que muchas gracias, Emerson. Bueno, esto, no sé, yo sí tenía ganas de decirlo por eso, porque yo hoy no puedo llorar por fuera, pero sí lo hago por dentro, ¿vale? Porque ya está, porque soy así, me da la gana de decirlo así, y ya está, y fuera. Así que, No, hombre. permitirme esa licencia. Muchas gracias por la invitación. A mí realmente me ha dado muchísimo gusto. Es algo que ya traíamos pendiente de hace un buen tiempo. Y Sí, me da sí. gusto que por fin ya se haya podido hacer. Y pues ya sabes, ahí me tienes por vía Exacto. tech para cuando se necesite. Exacto, que te acuerdas que fue hasta antes de nacer cuando éramos un proyecto, ¿no? Sí, Que así estuvimos es. ahí. Así que, como dice aquel, lo conseguimos. Ahora solo falta que el podcast no nos dé problemas ahí, archive y eso, subirlo. Ahora solo Porque, falta que salga. sí, porque con la grabación de José estamos tranquilos, igual que con las que hace Fran Medina. Y nada, y a ver si ya terminamos. Pues lo dicho, muchas gracias, Emerson. Emerson, peace, un abrazo digital para ti y los oyentes, y un beso digital para todos. Gracias, Cuídense mucho. gracias. Bye. Venga, pues ya digo, gracias por estar ahí al otro lado y lo de siempre, que nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna, lo que ocurra primero.